A Curimagua le llevaré mis cantares y de regalo un puñado de malabares. Que donde queda, allá en la sierra, un paraíso cerquita de las estrellas. Que donde queda, allá en la sierra, un paraíso cerquita de las estrellas. Cuánto quisiera, no saben cuánto quisiera, en Curimagua pasarme la vida entera, cortando flores de las más bellas y oyendo el canto de las aves montañeras. Cortando flores de las más bellas y oyendo el canto de las aves montañeras. La brisa, el silencio en las cumbreras, para dejarte un olor a primavera. Que quien le baña agua y montaña de las entrañas de la tierra falconiana. Que quien le baña agua y montaña de las entrañas de la tierra falconiana. Que quien le baña agua y montaña de las entrañas de la tierra falconiana. Que quien le baña agua y montaña de las entrañas de la tierra falconiana. Tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora, princesita de mis sueños, por demás encantadora. Vente a vivir en mis brazos y deja que el tiempo corra. Vente a vivir en mis brazos, cariño, y deja que el tiempo corra. Cuando te miro sonriente, vidita mía, te comparo con la aurora. Parecen dos garzas blancas en medio de corocoras. Corocoras, te comparo con mi estrella, la más hermosa entre todas, tararear de verso cumbre, de guacharaca y chipola, de gabán y pajarillo en revuelta, de bandola, dejo de pasaje triste, buena moza y picarona, tan fragante y tan bonita como la flor de amapola. Déjame hablarte al oído para que tu alma me oiga. Te hablaré de mis pesares y cosas que me apasionan. Trataré de convencerte para que seas mi señora, gloriosa Virgen del Carmen, madre guía y protectora. Castígame con su amor, mi corazón te lo implora. Sin siquiera conocerte, y el destino de los dos nos puso hoy frente a frente. Cierra los ojos de tu alma y camina lentamente. Cierra los ojos de tu alma, cariño, y camina lentamente. Quiero prendarte, mi amor, vidita mía, porque tú te lo mereces. Ya sentirás el furor aquí en mi pecho de mi corazón latente. Anda latente mi manantial de agua dulce, lunita en cuarto creciente. Regálame una sonrisa de aquellas que me estremecen. No te me pongas mezquina, que tu amor me pertenece. Me lo dijo un pajarito que conversó con mi suerte. Me asignaron el vivir tan solo para quererte, y todavía no he pensado luchar contra la corriente. Si el amar es un pecado, pecaremos mutuamente. Por ti, mi prenda querida, esperaré noblemente. Tú serás mi consentida, seré tuyo para siempre. Santísimo sacramento del Señor omnipotente, amárrame con su amor hasta la hora de mi muerte. Ya no, querido, aquí me tienes de nuevo, cantándole a tu grandeza como siempre quise hacerlo. A lo que guardas bajo el azul de tu cielo, a tu folclor tan extenso, tus lagunas y esteros, donde las aguas reposan añorando a los garceros. Ya no, querido, aquí me tienes de nuevo, cantándole a tu grandeza como siempre quise hacerlo. A lo que guardas bajo el azul de tu cielo, a tu folclor tan extenso, tus lagunas y esteros, donde las aguas reposan añorando a los garceros. Llano de mi inspiración, álbum de tantos recuerdos, no se me olvida que nací sobre tus pampas, a mucha honra en una noche de invierno, y que crecí entre el ganao en las labores de ordeño, del patio a la fuerte tranca, del corral al paradero, desde la costa del monte al ansiado tinajero, donde bebí el agua fresca y dulcita del riachuelo, del conuco al samanal, por el lejano sendero allá me oyeron cantar la oración del becerrero, la consigna más bonita de un auténtico llanero, que en la penumbra del tiempo del llano se siente dueño y va por esos confines de leyendas y misterios, susando agüita caminos y trasnochando luceros, sin temerle a los espantos, ni al relámpago ni al trueno, tras el rastro de un amor que le está quitando el sueño, o tratando de olvidarse de un cariño traicionero. Se murieron los abuelos, los que por tanto quererte se entregaron por entero, glorificando tu soberanía y tu suelo. Los hijos de la conquista con estirpe de guerreros, nobleza del indio criollo, mezcla del blanco y el negro. Ya no, querido, se murieron los abuelos, los que por tanto quererte se entregaron por entero, glorificando tu soberanía y tu suelo. Los hijos de la conquista con estirpe de guerreros, nobleza del indio criollo, mezcla del blanco y el negro. Llano de mi corazón, no sabes cuánto te quiero, eres mi padre y nunca voy a dejarte. De aquí pa'lante, mi castellano, ¿quién dijo miedo? El hijo que andaba ausente está contigo de nuevo en forma incondicional. Dime para qué soy bueno, vamos a mostrarle al mundo las riquezas que tenemos. Linda flora, linda fauna, grandes recursos mineros, además del potencial agrícola y ganadero. Tu gente maravillosa que te ama con tanto celo, ¿cómo no voy a cantarte, llano mío? Con cariño y con esmero. Si tú me diste la vida, lo que valgo y lo que tengo, déjame retribuirte en parte lo que te debo. Llano mío, te quiero tanto, te quiero tanto, después de Dios en el cielo. Recibe mi humilde canto con el amor más sincero. Para las muchachas voy a cantar con ahínco, y no me importa si mi mujer se incomoda. Que tengan 15, 19 o 35, al fin y al cabo muchachas pa' mí son todas. Que tengan 15, 19 o 35, al fin y al cabo muchachas pa' mí son todas. Si se presenta una con 50 y pico, conservadita y de paso querendona, ella también tiene su corazoncito, venga pa' acá, parita volantona. Ella también tiene su corazoncito, venga pa' acá, pajarita volantona. La guacharaca del llano, hija la de Barlovento, a este golpe hay que ponerle sabrosura y sentimiento. Y sin pensarlo dos veces la negra le contestó: ritmo, sabor y cariño, eso es lo que tengo yo. Mi guacharaca, guacharaquita, ¿de dónde vienes tan re bonita? Ven, no te vayas, mi pajarita, quédate aquí que mi alma te necesita. Definitivamente, la vida sin las muchachas es una vida sombría. ¡Vivan las muchachas, hoy y siempre! Muchachas libres o comprometidas, esas son cosas que me tienen sin cuidado. Sin las muchachas, ¿de qué serviría la vida? Por las muchachas moriría crucificado. Sin las muchachas, ¿de qué serviría la vida? Por las muchachas moriría crucificado. Una muchacha me solicitó en Marina que le cantara, los viejos están mandando. Yo por supuesto se la interpreté enseguida y ella me dijo: diga dónde, cómo y cuándo. Yo por supuesto se la interpreté enseguida y ella me dijo: diga dónde, cómo y cuándo. La guacharaca del valle le dijo a la de Baruta: ¿por qué si eres tan cifrina te gusta tanto la fruta? Luego llegó la de Katia con Petara y con Chacao, y en menos de un santiamén el pleito quedó arreglado. Mi guacharaca, guacharacona, de Maracaibo a Barcelona, tanto en los planos como en la loma, cuídate mucho que un gavilán no te coma. Y la van a pelar, sí, hombre. Las muchachas no importa de dónde sean, ni cómo vengan, eso no es lo que interesa. Si en teoría ninguna mujer es fea, no, no, pa' que yo quiero una reina de belleza. Si en teoría ninguna mujer es fea, pa' que yo quiero una reina de belleza. Arauca, Arauca, una muchacha en Arauca me cautivó con su mística presencia. Yo le canté a su porte y elegancia en el umbral araucano de su esencia. Yo le canté a su porte y elegancia en el umbral araucano de su esencia. La guacharaca del cholo le dijo a la de Ortegón: vamos pa' vida tranquila y armemos un parrandón. Entre Bogotá y Caracas hay hora y media de avión. Ahí vuela mi guacharaca entre nación y nación. Guacharaquita, mi pajarraca, ¿qué te ha pasado que estás tan flaca? Tanto en el Meta como en Caracas es delicioso un arroz con guacharaca. Con cariño, si con cariño le dedico esta canción. De todo tiene un poquito y bastante corazón. A Valencia con cariño, si con cariño le dedico esta canción. De todo tiene un poquito y bastante corazón. La escribí una mañanita que venía saliendo el sol con el canto de los gallos y el rocío madrugador. Huele a cincho y a totuma, a rejo y a botalón. Es un toro cachalero, es becerro mamantón, es cañaveral dulcito, listo para el papelón. Huele a chaparral floreado, huele a mastranto pollón. Cual los labios de mi negra rojos como el cun de amor. Pa' Valencia con cariño, si con cariño nació esta composición. Con arpa, cuatro y maracas, los reyes de mi folclor. ¡Yuma! Díaz Moreno, su honorable fundador, en el siglo XVI, según el historiador, el valle de Tacarigua se convirtió en población. Don Vicente Díaz Pereira, según Guillermo Morón, fue quien dio el primer ejemplo de un pueblo trabajador. Pa' Valencia con gran cariño vaya mi salutación, rogando a mi Dios querido que desde el cielo le mande una bendición. Invitaron pa' una fiesta en la tierra cogedeña, con muchachas a granel, música criolla y ternera. Tarde de toros coleados, con retreta y bailadera. Me cuentan que Inés Carrillo y Silvio Cancines llevarán sus muchacheras. Que de medianoche para el día, todito el baúl será purita candela. Purita candela, el baúl es un pueblito de gente buena y sincera, arraigado a sus costumbres, un pedazo de leyenda, es un surco de esperanza, de futuro una cantera, riachuelo de agua tranquila donde se ahogan las penas, donde el llanero se inspira en noche de luna llena, un lucero en el camino que va alumbrando la huella, el caminante sin rumbo que abrió la primera senda, para que los demás llaneros caminen y no se pierdan. Sabanas, ríos y esteros, refugio de mil estrellas. Vámonos para el baúl, paisano mío, las fiestas están bien buenas. Nos vemos en el baúl, este año, todos los años. Me voy para el baúl, aunque mi negra no quiera. Claro, ¿cómo va a querer, sabiendo lo que me espera? De bastimento me llevo un cuatro y una botella, un gallo y unas barajas, un par de dados y unas alpargatas nuevas, mi cinta de Pedro Infante, de José Alfredo y unas cuantas montolleras. Ay, quien me viera zapateando bien sabroso, al son de las 30 cuerdas, con el arpa legendaria del gran Amado Lovera, bauleño de pura pepa, igual que Cándido Herrera. Arpa de oro de los llanos, orgullo de Venezuela. Quiero escuchar un pasaje en la voz de León Sobera. Tardecita del baúl, o la mujer piriteña, que vengan desde San Carlos, del Tinaco y de Las Vegas, y don Eladio Tarife con su gente arismeteña. El baúl es un pueblito que está escondido en las pampas cojedeñas. Vámonos para el baúl, paisano mío, las fiestas están bien buenas. Voy a ver si el cazador, compositor de lo nuestro, tiene copla y versación, arrogancia y buen talento, para que me diga ahora una cuestión que presiento. ¿Cómo se siente un llanero el día que conoce el centro? Yo conocí una ciudad cuando era un hombre completo, nunca he podido olvidar el llano lindo y neto. Admiro la soledad porque en ella sueño y siento, la llanura sin maldad conserva un embrujamiento. Afirmo tu decisión porque yo también lo aprecio, el llano fue quien me dio lo poquito que merezco. La sabana me enseñó a ser un complero recio y me integró un corazón que no me cabe en el pecho. Aquí se me alegra el alma si escucho usted y por derecho el grito de un cantador como yo también lo he hecho, dejando que el corazón sirva de llano al verso, sintiéndome el más feliz en todito el universo. Me gusta que me comprendan cuando con alguien converso, para que sepa y entienda le voy a decir maestro, que hasta un pollo de botón le gana un gallo en el pleito, y en este contrapunteo va a tener que echar el resto. No me apure cardenal que yo tampoco lo molesto, que siga el contrapunteo pero con mucho respeto, porque soy más delicado que un toro

gran caravana, toda llena de entusiasmo. Saldremos rumbo a San Juan, después al Paso Araucano. El arpa, cuatro y maracas están presos de pasión y hambrientos de puro llano. Tierra de los mil caminos donde el recio florentino se entrevistó con el diablo. Una canoa de recuerdos por el río viene bajando, a palanca y canalete con el sol agonizando. Llanura de Juan Parao y de Don Santos Luzardo. Los brazos de Marisela están abiertos al sol como adorando al centauro. Escenario de leyendas donde sembró sus raíces la pluma de Cantaclaro. Cubierta de garzas blancas, pueblito de San Miguel de Cunaviche, enclavado en la barranca. Allá nos esperará el gran temor estobar en su fundo o en su casa. Prenderemos la parranda música con carne asada y aguardiente por garrafa. Cuando vengamos de vuelta, no pierdo las esperanzas de caer en Barbetigre, rinconcito de añoranzas, donde Modesto Montoya cerquita del Paso Arauca. Y que no se nos olvide visitar a Manuel Luna en San Rafael de Atamanca. Compadre, ¿cómo sería pasar un año en Apure repartiendo serenatas? Perder la calma. Serán bajadas, serán subidas, o serán las cuentas de ahorro de la hipocresía. Serán testigos, serán espías, o serán los tantos tropiezos de la vida mía. Que regrese, que estoy muriendo de frío. La vi una tarde en el campo debajo un árbol sombrío. Desde ese día caminito sufro por el bien que ansío. Serán bajadas, serán subidas, o serán las cuentas de ahorro de la hipocresía. Serán testigos, serán espías, o serán las cuentas de ahorro de la hipocresía. Del Paso Real, si ves pasar al carro, dime ya al caraván que prepare su conjunto, que hay fiesta en el Morichal. Serán bajadas, serán subidas, o serán los tantos tropiezos de la vida mía. Serán testigos, serán espías, o será el colmillo de plata de Santa Lucía. A cambio, negra, te ofrezco darte de todo un poquito. Con placer, es mi deber. poder lograrlo es mi compromiso. Serán galaxias o pajaritos, tal vez la sombra de algún capricho. Será un suspiro, tal vez un grito, o serán tus ojos, mi nena, dos luceritos. Del Toro a la Vuelta el Cacho, la Vuelta el Cacho, hay 100 leguas de llanura. Bastante cuando muchacho las recorrí en mi montura. Tras una linda criollita que me miró con ternura, cimarroneando su amor, reté mil noches oscuras con soles de mediodía que alborotaron mi ser. Mamita linda, y la inclemencia del tiempo, ni un sombrero pa' taparme, ni agua fresca pa' beber. Y no me importa lo que tenga que aguantar, si vienen 100 leguas más por ti las recorreré. Razones para quererte creo que ya tengo bastante. Me has traído buena suerte que para mí es importante. Quiero contigo mi vida, vivir la vida sin titubear un instante. Cimarroneando tus besos, voy a seguir adelante, persiguiendo alguna estrella. Cuántas veces me perdí por el camino, solo a ti te recordaba y mi mente detallaba el día en que te conocí. Mamita linda, pero no pierdo la fe, yo sé que te alcanzaré y que serás para mí. Bajo de una mate mango, de bocaíto me tocó este cimarrón. El arpa cuatro y maracas me hicieron la invitación. La tarde estaba tranquila, muy tranquilita, ya se había tapado el sol. Cimarroneando unos versos, me fui en un arrumazón. Entre anuncios y recuerdos, se me alegró el corazón. Zarandeadito por la imagen de mi criolla, fui desandando la soga de mi humilde inspiración. Mamita linda, ¿dónde andarás? Me pregunto, ven a mí que estoy a punto de cometer un error.

Vamos, compadre, párele a mi moraleja. Los míos se están mandando por diferentes razones, que lo sepa todo el mundo, los míos están mandando por diferentes razones. A las muchachas les gusta que las colmen de atenciones, que satisfagan y complazcan sus caprichos y que nunca las traicionen. Yo, por ejemplo, las trato con gran respeto, me les entrego completo sin tantas complicaciones. Y he visto a muchos doncitos con esos pelos blanquitos malogrando corazones. Están mandando, son los mandones, es que los míos son tiernos y querendones. Están mandando, son los mandones, es que los míos son tiernos y querendones. Están mandando, son los mandones, es que los míos son tiernos y querendones. No he visto otra ni siquiera parecida. Florecita, florecita, se van a morir de envidia. En su boca dos corales excitantes y en sus ojitos la mirada más divina, la digno de poseer las cosas que me fascinan. ¿Qué culpa tengo de quererla tanto y tanto? Que si olvidarla nunca, nunca me lo pidan. Ella es lo más importante, que mi Dios me la bendiga. Por esa puerta encontrará la salida, porque no le acepto a nadie que me venga con mentiras. Si nos queremos es problema de nosotros, déjenlo así, quiero una vida tranquila. El corazón es muy noble, pero se cansa enseguida. cuándo, sufrimiento, hasta cuándo, sufrimiento, ya no soporto la espina, la que tengo aquí en el pecho, la que tengo aquí en el pecho, que se mueve y me lastima, ya es demasiado, basta de vivir así, tan solitaria en este mundo de intriga, voy a buscar a mi amada pa' mimarla y consentirla, ya junto a ella todo será diferente. Me voy, tengo que hallarla enseguida. No quiero tener mañana mis esperanzas perdidas. Abandonarme, abandonarme, que por eso que te contaron, que por eso que te contaron, que ayer con otra me miraron, que paseando allá por la plaza, cielito mío, lo que pasa es que quieren perjudicarnos, pero que no, no, que no lograrán separarnos, ay, separarnos. Pues nuestro amor es muy bonito, nuestro amor es muy bonito, nuestro querer es infinito, como el cielo, como el mar. Y yo te voy a demostrar, mi amor, que lo que tienen es envidia, por mucha que sea la insidia, vidita mía, no lograrán que te deje, que vaya al infierno y se queje, con los demonios quien sueñe nuestro fracaso. Verán que en vez de fracaso nos daremos un abrazo en el nombre del amor. Y amarrados al camino a ser un solo destino, corazón con corazón. A mi pueblo, Miranda con la cola. Quiero y tú lo sabes, tú bien lo sabes, que más que a nadie en este mundo, que más que a nadie en este mundo, que nuestro amor es tan profundo como el fondo de los mares. Amor mío, no me desampares, que por ese bendito orgullo, que sí, sí, que tú sabes que yo soy tuyo. Yo soy muy tuyo, amor, te completico en cuerpo y alma, completico en cuerpo y alma, solo ten un poco de calma mientras pasa lo tormentoso. Luego verás que soy un pozo de cariño del verdadero, y si ambos somos sinceros, cielito lindo, pa' qué amargarnos el rato, que con presagios insensatos de lamentable fracaso, verán que en vez de fracaso nos daremos un abrazo en el nombre del amor. Y amarrados al camino a ser un solo destino, corazón con corazón. Te la tenía guardada, Miranda. que tú, que yo y que nadie más. Que nadie más, amor, para lograr nuestro objetivo. Para lograr nuestro objetivo con suficientes motivos y la razón por delante. Y yo pienso que esto es bastante, amor. Por favor, no te desesperes. Tan solo tú y yo, sin pensar en otros quehaceres. Otros quehaceres que nos distraigan la ilusión. Que nos distraigan la ilusión. No habrá verso, no habrá canción que no sea solo para ti. Siempre podrás confiar en mí total. Que de noche como de día, que también en la lejanía, dulce amor mío como en la paz y en la guerra. Que por cielo, por mar y tierra, sin pensar en el fracaso, verán que en vez de fracaso nos daremos un abrazo en el nombre del amor. Y amarrados al camino, hacer un solo destino, corazón con corazón. Vaquiano de mil caminos, llévame lejos de aquí, mira que estoy mal herido. Me acaban de malograr con la daga de un cariño, después de hacerme creer que me amaban con delirio. Caballito, caballito, andariego y peregrino, por esas rutas de Dios cuántas veces anduvimos. Allí trochando y trochando marcamos nuestros destinos. ¿Cómo será, caballito, que hasta viejos nos pusimos? Pajarillo canta que quiero escuchar tu trino. Del Amazonas al Delta remontando el Esequibo, crucemos el mar Caribe y su cielo diamantino. Al lago de Maracaibo y a los páramos andinos, Santa María de Ipire, Guatacaro y Campo Lindo, Yaguaramal de Mayorga, mis correderos de niño, Sarasa donde me vieron nostálgico y pensativo, como buscando en el tiempo un lucerito perdido. Corazón travieso, quiero escuchar tus latidos. Dale rienda a tu emoción sin acelerar tu ritmo. Es mejor ir poco a poco y observar lo recorrido. El que se apura se cansa sin llegar a su destino. Pedacito de mi cuerpo tan pequeño y tan querido. ¿Cuántas veces en silencio llegué a consultar contigo? Si querer o no querer, habiendo posible olvido. Ya que la pena más tonta puede matar de un suspiro. Tristeza mía, quédate a vivir conmigo. Y gracias por enseñarme a no ser tan impulsivo. No creo que sin tu presencia pueda vivir más tranquilo. Porque tú eres para mí parte de lo creativo. Mañanita de mi tierra, lucerito campesino. Cuántas veces con el alba te miré casi dormido. Esconderte en el follaje de los árboles crecidos. Para dejarme tu adiós en un sueño matutino. Cardenalito, el cardenal de los llanos guariqueños, el de la Laguna Vieja, el propio serenatero, el mismo de 15 años y el cuarto de los recuerdos. Nací en el 53, 4 de agosto, en una noche de invierno, el campo Los Guatacaros, suelo santamarieño, me recibió una mañana con relámpagos y truenos. Camino siempre de frente, jamás he sido embustero. Soy bastante religioso, para mí Chucho es primero. El que me conozca sabe si soy malo, si soy bueno. Modesta en Guayma y Nicasio, Nicasio Armas, los que al mundo me trajeron. Mi madre no es necesario decirle cuánto la quiero. Mi viejo se me murió, que Dios lo tenga en el cielo. Reciban este homenaje, bailadoras y bailadores de mi tierra, quienes le han dado al joropo llanero el don de ser el ritmo más representativo de un horizonte legendario donde dos pueblos se abrazan a través de su expresión y ratifican su hermandad. Si no sabe usted bailar nuestra música llanera, inténtelo, que no se arrepentirá. A regalarle mi amor a la mujer más bonita que se encuentre en la reunión. Y después que me enamore, amigo mío, que salga o se meta el sol, me pasaré todo el tiempo derrochando inspiración, como lo hace un guariqueño cuando entrega el corazón. Saque pareja quien quiera, que en mi joropo no hay discriminación, que lo bailen zapateado repicando ese tacón, que al arpa cuatro y maracas vamos a rendirle honor. Que lo goce y lo disfrute el cifrinito con la hija del ricachón, la negrita Dorotea con el sambo Juan Ramón, y hasta la viejita Betty lo baile con tío Simón. Que yo canto un merecure, que yo canto un merecure, como se canta en Apure, Cazorla y coro sopando. Yo voy el llano cruzando con mi verso y mi corrió. Bendito este suelo mío de belleza singular. Bendito el palmarital, el arrendajo y la faraulata cantora. Bendita la flor de mora, la flor de mora que adormece en el estero. Bendito sea el toro fiero de puntiaguda semblanza, de puntiaguda semblanza. Bendita la garza blanca con su vuelo cadencioso. Bendito el caballo brioso, paz y trotero y veloz. Dame talento, mi Dios, para cantarle a mi llano y sentirme soberano, mi Dios querido, con la hidalguía del valiente. Sea por siempre, siempre mi pueblo venezolano. este golpe sabrosito que aquí les estoy cantando. Le puse la morrocoya y lo estoy promocionando. Tiene sazón de la criolla, tiene sabor a parrando, huele a mastrando, tiernito y a cariaquito floreando. Tiene la fuerza de un toro cuando lo están estrechando, la furia de un río crecido cuando se está desbordando. Es un horizonte abierto, es un turupial cantando. Huele a terronal mojado, huele a maizal espigando. Es un jagüey cristalino, es una garza volando, es una soga curtida, es un potro relinchando. Esta es la morrocoya que les venía comentando. Nació una noche de invierno en plena lluvia y venteando. Nombre le dieron Guárico, así se llama mi estado, corazón de Venezuela. En él fui nacido y criado, Santa María de Ipiria, y es que fui bautizado y en los campos de Sarasa terminé desarrollado. A los 18 partí buscando el sueño anhelado y a esta parte de mi vida no sé ni cuánto he rodado. Camaguán de mis recuerdos, ¿cuántos años han pasado? Muchacha piel de sabana, me tienes entusiasmado. Eres la flor más hermosa que en mi llano se ha formado y son muchos corazones los que por ti han suspirado. En Camaguán yo me quedo a chaparrear un guayabo y entregarle el corazón a María Nieves Delgado. Morrocoya nació del morrocoyero, un golpecito sabroso que recorrió el llano entero. Por el Arauca o abajo me contaron que lo vieron tras Aguilera María y del perro carpintero. Por las corrientes del Caipe se fue con un canoero buscando la copla errante del poeta Alberto Arbelo. Subió por Santo Domingo, Cuba y pernoctó en apartaderos. Bailó con Luz Caraballo a la luz de los luceros. Por Mucuchí y Tabay se fue buscando el sendero para llegarse hasta Mérida, ciudad de los caballeros. Bajó por el Catatumbo a descifrar el misterio y quedarse por un tiempo en suelo maracaibero. Muchachita del Vichada, clavelito consentido, llévame por ahí para allá. Por esos largos caminos quiero conocer tu llano, pero que vayas conmigo y me invites a montar el potro de tu cariño. La aventurosa y Carreño van en mi pecho prendidos, Tres Matas, La Primavera, Rosalía y Cumarico. Ayer te mandé una carta escrita en un pergamino, un corazón y una flecha. En nombre del rey Cupido te la firmé con mi sangre y el rojo más encendido, la más vivita expresión de un hombre comprometido. Te digo cuánto te pienso, que por ti estoy embebido, que estoy dispuesto a quererte como nunca te han querido. indiecita María Laya, le reclamo a Carmen Tea, si no me compra los dulces, pa' que me los manosea. Una mentira es verdad, si se encuentra quien la crea, yo no soy mangojoto pa' que me den de alea. Pobre de aquel que no sabe acomoda una manea, se da cuenta del peligro cuando el bicho lo patea. Por este camino largo, ¿qué hago yo con esta fea? Pregando desde hace un mes, mi cuerpo se tambalea. No hay enemigo pequeño ni una persona tan fea que no encuentre quien le quiera de pasatiempo, aunque sea. Morro follando me voy, se terminó esta tarea. En un momentico vuelvo a seguir dando pelea. Las cosas están cambiando. y por los vientos que soplan este pleito va para largo. La democracia es bonita y estamos con ella hace más de 30 años, pero lamentablemente hay testaferros del diablo que usando grandes poderes nos vendieron como esclavos al Fondo Internacional y a los norteamericanos. Venezuela, Venezuela, levanta el rostro y celebremos cantando la derrota del traidor, la caída del tirano, y vamos a convocar a todos nuestros hermanos a que trabajen la tierra que lo está necesitando. Hagamos una nación grande y bonita donde reine el entusiasmo, donde exista la igualdad y no haya tanto malandro, donde haya prosperidad. Sería el camino indicado para que vivan felices todos los venezolanos. Cuando mi Dios construyó el universo con destreza magistral, anduvo por varios años de un lugar a otro lugar, inspeccionando su obra como cosa natural. Se detuvo en un planeta llamado Tierra para darle algo especial. Le puso ríos y montañas, le puso un inmenso mar, y para formar el mundo puso a Eva y puso a Adán. Y no conforme con esto, mi lindo padre, sin detenerse a pensar, marcó con su luz divina un espacio terrenal donde después con los siglos se pensaba radicar. Ese lugar en el mapa 60-66 del orden meridional, primer paralelo norte de la línea ecuatorial, y se llama Venezuela, ¿qué más les puedo informar? Llamadas La Pinta, La Niña y La Santa María, salió del puerto de Palos con ruta desconocida, tardando en su recorrido 2 meses con 9 días. Isla de Guanani, final de la travesía, donde Rodrigo de Triana, mirando en la lejanía, gritó tierra, tierra firme, desbordado de alegría. Allí comenzó el desastre. Según mi filosofía, perdió mi pueblo aborigen toda su soberanía, y después de 500 años lo persiguen todavía. Se mueren nuestras raíces si no se toman medidas. La generación futura nunca nos perdonaría que no hayamos hecho nada tan solo por cobardía. Bolívar el caraqueño dio al monte sacro su juramento de honor por los restos de María, su recién perdido amor, y librar a Venezuela del terco yugo español. Y se vino con su sueño a programar su misión. Tropiezos tuvo muchísimos, pero su afán fue mayor, encontrando en el camino más de un colaborador. Entre triunfos y derrotas, Simón Bolívar demostró ser un varón. Fue a convocar al vecino para proponerle la unión, formando la Gran Colombia contra el Imperio Mayor. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador, 5 naciones hermanas en un solo corazón, vivirán con la memoria de nuestro libertador. Thank you. casos vienen colores, tan solo hay dos que son el blanco y el verde. Ninguno es peor que otro y eso lo saben ustedes. Una simbiosis letal de políticos imberbes. Dime tú, pueblo querido, si con tanto escarapele, ¿cuántos no están añorando a un Marcos Pérez Jiménez? La patria nos necesita. Dejemos de ser rebeldes, que no pague por nosotros la generación que viene. Vamos a escribir la historia con estrellas y laureles. Que nuestros hijos y nietos con orgullo nos recuerden, que no se avergüencen nunca de la herencia que les quede, y que mi Dios desde el cielo con su bendición nos premie. Ayúdame a recordar, ayúdame a recordar lo que pasó en aquel tiempo con tantos años atrás. Muchacho aún en mi rancho, allá en mi rancho sin edad para trabajar. Yo por mi parte recuerdo, camino amigo, cositas en especial. Amigo mío, por ejemplo, los jagüeyes, tus caños y tus calcetas y hasta el viejo morillal. Donde con mis cuatro hermanos de tarde me iba a bañar. Para recibir la noche, bajo el calor de mis padres y mi hogar. Si es triste la despedida más triste es el regresar, al ver que lo que se deja no se encuentra en su lugar, porque allí es que el corazón no piensa más que en llorar. Triste se pondrían los campos si el sol un día los dejara de alumbrar. Triste se quedan los ríos, todos los ríos cuando las aguas se van. Yo que fui tan consecuente por mi manera de amar, esa que tú me enseñaste al calor del chaparral. Camino amigo al calor del chaparral. Y un día tuve que marcharme, camino amigo quedaste en la soledad. Pero un día tarde o temprano el buen hijo vuelve a casa, es lo que dice el refrán. Del monte al corral, dime ahora amigo mío que no me vas a olvidar, ni que pasen siglos mi huella se borrará. Háblale al río cuando crezca, dile que somos amigos al caño y al medanal. Que si yo regreso un día, volveré a tomar sediento agua de tu manantial. En caso de que no vuelva físicamente para contigo soñar, vendré en silencio con el rocío mañanero, con las tardes de verano y en noche de tempestad. Soy el Aguaita camino, camino amigo, tu compañero y guardián. Guitarra y melancolía, melancolía con cuyo en la inmensidad. Compañero de camino y luna llena, centinela de la más hermosa flor. Tú conociste el amor entre pétalos del sueño. De la mañana eres dueño y del tiempo todo un señor. esposa. Viejo mío, caballero de la tarde, tú mi padre, tú mi hermano y gran amigo, los dos que fuimos testigos en el monte del dolor, conocimos al Señor que nos dio calor y abrigo. Esas cosas que me diste, padre mío, me enseñaron a quererte mucho más, me hicieron sentir capaz de luchar ante la vida, a superar las caídas y a no olvidarte jamás. Cabizbajo, soñoliento y arrogante, transitaste los caminos de mi infancia, tu noble perseverancia de buen padre y gran amigo me hizo sentir protegido en brazos de tu constancia. Gran Señor, yo te agradezco tanto amor, gran Señor, yo te agradezco tu actitud, tú posees la virtud de haber sabido ser padre, con permiso de mi madre cuidaste mi juventud. Que andaba perdido, más aguerrido y furioso, a cuidar sus intereses de tanto mal amañoso. Volvió el que andaba perdido por ahí, más aguerrido y furioso, a cuidar sus intereses de tanto mal amañoso. ¿Dónde están que no los veo? Y ustedes tampoco lograrían reconocerlos, aunque anden entre nosotros con tremendo camuflaje de ciudadanos honrosos. La purita efervescencia de un patriotismo dudoso y una sociedad podrida de alacranes ponzoñosos. ¿Hasta cuándo, pueblo mío, vas a ser tan generoso? Ya no estamos tan vendados, ni somos los mismos tontos. El sistema democrático es algo maravilloso, pero lo hemos convertido en el tremendo negocio y es un caldo de cultivo de pícaros y tramposos. Amigos míos, que se la dan de sabrosos, les voy a recomendar que escuchen este oropo. A tantos amigos míos, que se la dan de sabrosos, les voy a recomendar que escuchen este oropo. Tiene como condimento de todo un poco, sabe amargo, sabe dulce, sabe ácido y picantoso, tiene de caliente y frío y es bastante pegajoso. Lo hice con la intención de darle duro en el coco al Vivian, al sinvergüenza, al traidor y mentiroso. El mismito vende patria con disfraz de bondadoso, pero no te me acobardes, pueblo mío, tú eres grandioso. Si unimos nuestros esfuerzos, vamos a salir airosos, y desde el mismito cielo, mi Dios todopoderoso, aplaudiría nuestro logro con sus santos milagrosos. Fui tras el nombramiento de un baile que había en Guayana, en los montes de Orinoco, cerquita de las majadas. El milagro así se llama, en honor a Pancha Duarte, la comadrona, la propia, la soberana, que cada año en diciembre, antes del 20, se homenajea con parranda. Compadre Denis Hernández, guerrero de mil batallas, quiera mucho a mi comadre, su compadre se lo encarga. Ella es toda una dama, que yo atravesando el río, el Orinoco montado en una curiara, voy a pedirle a la Virgen que me cuide a mis ahijadas y que a su linda familia nunca me le falte nada. Amigo Chucho Jiménez, un navegante con ganas, conoce los mil secretos del Orinoco y sus playas, sin ninguna paramaya. Tenía desde el día anterior, con gran esmero, la embarcación preparada. Lo pidió Francisco Suárez, de Casablanca, quien le hizo una llamada. Lindo pueblo de Mapire, el puerto con la chalana, esperando la cosecha por el invierno anunciada. Ya están bajando las aguas, se alegra el agricultor y el pescador desenreda su atarraya. Con cada red que se tire y cada surco que se abra, se alimenta una esperanza. ¡Qué linda mi tierra llana! Salimos de madrugada luego de tomar café de los que amado prepara con una de sus hermanas y la propia Rosalía, santa bendita, puntera en la caravana. Ánima del quebradón, a Juan Ramón le dedico esta plegaria, conmigo de compañeros. Por ser una fiesta larga, Iván Francisco Montoya, el gran tigre de Payara, hombre de muchas hazañas, y también Chiquito Barrios, qué buen copero y valga la propaganda. Pasamos en el milagro todito un fin de semana, parrandeando sanamente, cantando y bebiendo caña. sombrero de recuerdo, de cuando regresaba en el río del sentimiento, cuando la lancha zarpaba y cuando se lo tragaba. Sombrerito, sombrerito, me abandonaste cuando menos lo esperaba. Un día volveré por ti, pa' que me cuentes tus andanzas de agua clara. Adiós, Paso Real de Hamaca. Me tengo que ir mañana, me voy pensando en Maripa, en Guarataro y Caicara. Adiós, Montañas del Caura. Reciban en Navidad un gran abrazo que les manda la sabana, y en el año venidero abran puertas y ventanas para que entre la paz que tanto el pueblo reclama. Santa María de Ipire, cuna de mi nacimiento, te llevo en el pensamiento y te agradezco a la vez por darme la sencillez campesina de tu ancestro, orgullo del suelo nuestro, no sabes cuánto te quiero. El perfume sabanero te acaricia cuando pasa y el tibio sol que te abraza tiembla tu noble hidalguía. Cocuyo en la lejanía, rumazón de no sé dónde, tú que siempre me respondes, pueblo de Santa María. De Sarasa también un hijo a tiempo completo, por eso con gran respeto le canto de corazón al saraceño rincón donde el joropo se amansa, matizando la pujanza de un pueblo trabajador. A Sarasa con amor hoy le dedico este verso, que me lo encontré disperso sobrevolando el camino, turpial de canto ladino, mensajero de mi llano, trovador y gran vaquiano, andariego y peregrino. Soy guariqueño de cepa, llanero sin tachadura, y le canto a la hermosura de la mujer de mi tierra, a esa que tanto encierra en su pecho querendón, su ternura y su pasión que hace morir de embeleso. Llanerita, dame un beso, que lo estoy necesitando. No me ves que estoy clamando que me quieras, por favor. Calma este horrible dolor si no quieres verme muerto, y en el jagüey de tu cuerpo dame a beber de tu amor. Llevo en el corazón llano mío por donde ando, por mar, por tierra y volando, tu recuerdo me consuela, por Colombia y Venezuela y allende los horizontes, por cordilleras y montes, tu estampa viaja conmigo, lo voy cargando contigo, y qué mejor equipaje que el joropo y el pasaje, al arpa con su destreza, con el cuatro a la cabeza y el capacho en su albedrío. Soberano llano mío, Dios bendiga tu grandeza. Te quiero, llano lindo, llano hermoso, de ti me siento orgulloso, de veras no sabes cuánto. Te llevo en mi humilde canto como tatuaje imborrable, tú eres el responsable de las canciones que escribo. Por ti sueño, por ti vivo, por ti mi llano infinito, por tu folclor tan bonito lucharé hasta que me muera. Por ese par de banderas que en la sabana tremolan, porque siempre sea una sola nuestra música llanera. Sucediendo cosas, cosas que no presentí, pero que son tan hermosas las cosas que me suceden por ti, mi niña preciosa. Desde que te conocí, me están sucediendo cosas, cosas que no presentí, pero que son tan hermosas las cosas que me suceden por ti, mi niña preciosa. Cuando estoy contigo me siento como en las nubes, y se me sube la fiebre sentimental. El cielo azul de tu mirada transparente hace que aumente la frecuencia de mi mal. Mi mal de amarte, mi cielo, mal de quererte, de poseerte un día hasta el final. De repente, tanto que se lo pedí a mi Dios omnipotente, igualmente a mi virgencita la dicha de conocerte. Desde que te conocí, todo cambió de repente, tanto que se lo pedí a mi Dios omnipotente, igualmente a mi virgencita la dicha de conocerte. Cuando estoy contigo, mi amor, renuncio a todo, cambio mi modo, mi credo y mi religión. Es que contigo me siento tan diferente, cambia el ambiente y hasta tu respiración. Mis golpecitos de amor no me engañaron, los que me hablaron de ti tenían razón. Gracias por estar aquí, mi muchacha consentida, mi amiga, mi confidente, mi guía, mi musa y mi rima. Desde que te conocí, tiene sentido la vida. Gracias por estar aquí, mi muchacha consentida, mi amiga, mi confidente, mi guía, mi musa y mi rima. Cuando estoy contigo me lleno de escalofrío, siento un vacío profundo dentro de mí, siento tragarme el corazón cuando suspiro, y hasta deliro de pasión y frenesí. Es el embrujo sensual de tus encantos, te quiero tanto, mi amor, soy tan feliz. Amores había tenido y un arsenal de conquistas, más un tropel de ilusiones que no lo alcanza la vista. Tuve momentos de luz que parecía infinita, así como tempestades que me robaron la dicha. Hoy después de tanto y tanto, superando los quebrantos, tengo una pasión distinta. Gracias por este milagro, Virgen del Carmen bendita. Era lo que yo esperaba, no será la más bonita, pero tiene el alma buena y eso es lo que necesita. Si ayer me las comí verdes, hoy las como maduritas. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Hoy después de tanto y tanto, superando los quebrantos, tengo una pasión distinta. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este canto es para ti, amor querido. Espero que lo disfrutes en tu corazón. Dios te bendiga. Tengo un presentimiento o una corazonada, que una mujer como tú era lo que me faltaba. Ya me verán sonreír sin detenerme ante nada, feliz con mi gran amor celebrando su llegada. Adiós pañuelito blanco, el que mojé con mi llanto. Noches solitarias, allí te dejo un suspiro, mis penas y mis plegarias. Adiós, botalón de ordeño, tinajero y campechana. Me voy, viejo trapiche, no sé si vuelvo mañana. Mi amigo, el camino real, coméntaselo a La Palma. Lo que les debo en la vida no se compensa con nada. Adiós, pañuelito blanco, el que mojé con mi llanto. En mis noches solitarias, lo que les debo en la vida no se compensa con nada. La situación de mi patria se puso color de hormiga. Hasta el que no es religioso anda mirando para arriba. Y eso que aquí en Venezuela todavía estamos bolilla. Si vamos a compararnos con las naciones vecinas, no hablemos de Guatemala, de Panamá y Nicaragua, de México y Argentina, de Ecuador, Chile y Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Y eso por nombrar algunas de la América Latina. Allá en otros continentes también hay gente que está viviendo en la ruina. En África, por ejemplo, y especialmente en la India, donde el hambre y la miseria los mata y los discrimina. 20 reuniones en Suiza, allá en Ginebra, de las Naciones Unidas. Pero esta plaga mundial es una plaga maligna, una de las 7 plagas que aparecen en la Biblia. El perro muerde a su amo, ¿cómo estará la movida? Vayamos cogiendo palco, que lo bueno se aproxima. Hoy los acaparadores se han recargado las pilas para llenar los depósitos con todo lo que consigan. Cargaron con el arroz, con el aceite, con el café y con la harina. Ya no comeremos carne, ni sancochito de gallina, y como si fuera poco, ni espagueti con sardina. ¿qué pasará con los pobres? Y especialmente con los padres de familia, esos que ganan poquito sin tener alternativas. ¿De dónde van a sacar para comprar la comida? La cosa se está poniendo tan estrecha y tan pelúa que provoca pesadillas, paquetes y más paquetes de betún y brillantina, solo para disimular el alto costo de la vida. Tiempos de la bonanza son recuerdos que lastiman, y la noble democracia se encuentra muy mal herida. Las manos de la inconsciencia desfilaron en pandillas, llevándose las riquezas que tuvo mi patria linda. Mucho corazón de acero y mucho ave de rapiña, fueron cargando con todo, dejándonos una espina, y les resultó más fácil que pelar una mandarina. Hoy los reales de la patria andan saltando desde Australia hasta la China, en dólar americano, en yen o libra esterlina, y en las cuentas numeradas de la Suiza libertina. Mientras aquí en Venezuela la deuda externa va creciendo sin medida, ¿cómo estará en el sepulcro nuestro gran Simón Bolívar al contemplar el desastre de su patria tan querida? Llanuras de Colombia, sin rienda y a puro pelo va cabalgando un cantar. Su dueño le dio sabana y se quedó a descansar a la sombra de un caruto, pa' quien lo quiera encontrar. Voló el gavilán coplero, lo sorprendió su destino, pobrecito gavilán. La llanura quedó triste, lo lloró el camino real, y la misma interrogante, ¿por qué tendría que pasar? Tal vez mi Dios lo llamó y Lorio no se negó, se tuvo que presentar. De sombrero y alpargata se acomodó su morral, y sin pensarlo dos veces le apuntó a la inmensidad. A la orilla del camino que pasa por su vereda con destino a Trinidad, allí podrán sus amigos de vez en cuando parar, con una vela encendida y una oración fraternal. De Guanapalo, donde lo habían anunciado y que no alcanzó a llegar. El pueblo estaba impaciente porque lo quería escuchar, y llegó fue la noticia de aquel encuentro fatal. En la arpa cuatro y maracas, al enterarse de todo, más no quisieron sonar. La noche recién llegada se vistió de funeral, y los astros en el cielo comenzaron a brillar. Voló el gavilán coplero, los que están allá en el cielo tendrán un duro rival. Aquí quien lo conoció y que lo escuchó cantar, dirá que fue un monumento de talento y humildad. Se nos fue Lorio Rodríguez, hay un vacío en el mundo musical. Su verso insustituible no se volverá a escuchar, alborotando las noches en Tauramena y Yopal. cuando muere un folclorista que además de gran artista es amigo y compañero. Se siente una angustia grande dominar el cuerpo entero y un dolor allá profundo de impotencia y desespero. A la cultura llanera se le marchó para siempre uno de sus herederos. En el cielo del folclore ayer se apagó un lucero. Están llorando los ríos, los caños y los esteros. La Tinaja está sin agua, descolga la campechana, no hay un canto en el tranquero. Melancolía tienen las flores del campo, solo hay quebranto en corrales y potreros. Allá en el fondo bonito no hay quien ordañe las vacas ni quien cuele el café negro. Y empolvado en un rincón un cuatro serenatero clama triste y silencioso las caricias de su dueño. Frontino, vaquiano de mil caminos y como yo aventurero. Más allá del horizonte hay un baile sabanero donde estará presentándose la crema de los copleros. De Venezuela y Colombia llegaron desde temprano con sus mejores atuendos 40 delegaciones del gremio festivalero y todas están dispuestas a llevarse el primer premio. Adiós tardes de Ariporo me voy, cimarrón de oro, adiós corrío de Carreño. Adiós bandola y festival del arroz, yo me voy con papá Dios, pero en el alma los llevo. Por este llano infinito me voy cantando bajito, más adelante los espero. Para que nunca me olviden les dejo mi cancionero, la herencia pura y vivita de un auténtico llanero. En el rigor de una quirpa comenzó mi profesión y fue un arpa sabanera que me hizo la invitación. Me tocó con su ternura, me abrazó con su pasión y me atrapó en la maraña de la prima y el bordón. Sentí como un cosquilleo en todo el cuerpo y una profunda emoción. Como agua de manantiales me brotó la inspiración, se me avivó la esperanza, voló la imaginación, como buscando estructura para una composición. Hoy en el umbral del tiempo me siento todo lleno de satisfacción por las metas alcanzadas en mi larga proyección. Ya son más de 20 años sin ninguna interrupción que llevo marcando el rumbo de una generación. Cuando nació este varón, el arpa cuatro y maracas hicieron un parrandón. Los pajaritos del campo entonaron su canción, como anunciándole al mundo que había nacido un cantor. Con un machito y tres hembras, no hay quinto malo, dijo el viejo en su emoción. Mientras mi madre lloraba lágrimas de comprensión, con un cuchillo amolado me trozaron el cordón para después conservarlo en medio litro de ron. Así comenzó mi vida, la vida mía con buena ponderación. Gracias a mi gente linda, mi fuente de inspiración. Hoy soy un hombre de bien, incansable luchador. Mi gran misión en la vida es defender mi folclore. sienta. Si te pidiera un besito, hazme caso, por favor. Mira que lo necesito para calmar el dolor, dolor que traigo en el pecho causado por un amor, amor al que quise mucho pero se volvió traidor. Sé que el remedio es difícil y más difícil cuando te tocan tu honor. Allí es que se tambalea el más fuerte gladiador. Sientes allá en la conciencia un peso demoledor, como si el alma completa te la sacan de un jalón. Es por eso que te imploro, vidita mía, que me prestes atención. Prometo no defraudarte, lo digo de corazón. Te invito a que caminemos en la misma dirección y que mi Dios desde el cielo bendiga nuestra intención. De verdadita soy seguidor de Bolívar desde que uso pantalón. Creo en su filosofía, mantengo mi convicción. Se me agiganta el orgullo cuando pienso en su gestión. Siempre le voy a tener respeto y admiración. Yo me la paso viajando por todo el mundo en constante promoción. Quiero que el mundo conozca lo bueno de mi nación. De lo malo estoy cansado y creo tener la razón. Además, en este pecho lo que sobra es corazón. Y con esta me despido, pueblo querido, me voy con preocupación. Y por favor me disculpan si me les volví cansón. Adiós, amigos del alma, me marcho con mi pregón, dándole a mi Dios las gracias por esta gran bendición. Mi adorable jovencita, disculpe si la incomodo. Ante todo, muchas gracias por oírme sin encono. Yo sé que cada minuto de su tiempo vale oro, y estos que me está brindando para mí son un tesoro. Desde que la conocí siento en mi vida un trastorno, como si algo me fallara, no puedo dormir ni como. Acariciando el recuerdo de su mirada la nombro, y eso tan solo me pasa cada vez que me enamoro. Una mujer como usted, inteligente y sin rollos. Ojalá y quiera mi Dios, todavía no tenga novio, para entregarle mi amor de la raíz al cogollo, tan puro como el rocío que acaricia los retoños. Solo falta que sus labios con su dulzura de arroyo me den el rotundo sí, que de rodillas le imploro. Si usted me dice que no, me llevarán los demonios y acabaré por su culpa metido en un manicomio. Caramba, pero caramba, que yo jamás me compongo. Mi corazón es un caso y yo nunca lo traiciono. ¿Cómo podría traicionarlo si él es el mejor de todos? Y además somos iguales, no tenemos acomodo. Si usted me correspondiera, yo también le correspondo. Por favor, tenga piedad, no nos eche al abandono. Le diré a mi corazón, corazón, no estamos solos. ¿Y cómo vamos a estarlo con semejante pimpollo? Y ya para despedirme lo haré sin muchos adornos, esperando de su parte que me dé todo su apoyo. Haré los preparativos para nuestro matrimonio y al fin podrá descansar mi vida sobre sus hombros. Con un besito en los labios le diré cuánto la adoro, y los tantos envidiosos nos mirarán con asombro cuando le alcemos la pierna a mi caballito moro, dejándole este recuerdo a una gran nube de polvo. Ayer soñé que me amabas, anteayer que me querías. Ayer soñé que me amabas, mujer, anteayer que me querías. Mañana bien tempranito, mi corazón al despuntar otro día, sería la cosa más grande, amor del alma, comprobar que ya eres mía. Mañana bien tempranito, mi corazón al despuntar otro día, sería la cosa más grande, amor del alma, comprobar que ya eres mía. Por un amor vine al mundo, por un amor moriría. Por un amor vine al mundo, ay, ay, ay, por un amor moriría. Eso que el amor es ciego, sinceramente no sé quién lo inventaría. Pa' mí el amor es un bicho raro con mucha sabiduría. Eso que el amor es ciego, sinceramente no sé quién lo inventaría. Pa' mí el amor es un bicho raro con mucha sabiduría. Hay una llama encendida, en los fogones de mi alma, hay una llama encendida. Un corazón se calcina a fuego lento sin entender todavía, que porque tú no me quieres, cariño ingrato, qué mala suerte la mía. Un corazón se calcina a fuego lento sin entender todavía, que porque tú no me quieres, cariño ingrato, qué mala suerte la mía. Una casa muy cerrada, sin ventana ni averías. Una casa muy cerrada, sin ventana ni averías. No tenía puerta ni nada aquella casa, de acuerdo a la fantasía. Y un niño desconsolado lloraba dentro, por donde se metería. No tenía puerta ni nada aquella casa, de acuerdo a la fantasía. Y un niño desconsolado lloraba dentro, por donde se metería. Adiós palmar del modelo, sabanas de la porfía. Adiós palmar del modelo, sabanas de la porfía. Me voy sin saber si vuelvo, mi pariaguán lleno de melancolía, acariciando recuerdos que aún conservo de mis tantas travesías. Me voy sin saber si vuelvo, pariaguán lleno de melancolía, acariciando recuerdos que aún conservo de mis tantas travesías. Debajo de un tahuapire hay muchas velas prendidas. Debajo de un tahuapire hay muchas velas prendidas. Ánima de Pancha Duarte, Candelaria, Chuchito y Santa Lucía, protean y cuiden mucho que nunca sufra mi pueblo Santa María. Ánima de Pancha Duarte, Candelaria, Chuchito y Santa Lucía, protean y cuiden mucho que nunca sufra mi pueblo Santa María. Hermosa y piadosa, con mucha feligresía, llegan de muchos lugares a visitar la goza de gran simpatía. Está en el pueblo de Suata mi linda santa y se llama Rosalía. Llegan de muchos lugares a visitar la goza de gran simpatía. Está en el pueblo de Suata mi linda santa y se llama Rosalía. Y con esta me despido, cosa que yo no quería. Y con esta me despido, cosa que yo no quería. Recuérdenme con cariño, que yo en mi caso nunca los olvidaría. Y quiero que gocen mucho mis compatriotas con estas reinalderías. Recuérdenme con cariño, que yo en mi caso nunca los olvidaría. Y quiero que gocen mucho mis compatriotas con estas reinalderías. Será mío, cantar del llano, cantar de brisa del río. Ay, cálmate a tu corazón, será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no olvides que de este amor siempre eres correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no olvides que de este amor tú serás correspondida. Ay, Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Ay, Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Si en tu noche de desvelo escuchas algún cantar, recuérdalo, Carmentea, que hiciste mi alma llorar. Si en tu noche de desvelo escuchas algún cantar, recuérdalo, Carmentea, mi Carmentea, que hiciste mi alma llorar. Hace mucho tiempo quería rendir homenaje a un gran compositor araucano, a quien tuve la dicha de conocer, Miguel Ángel Martín. Y lo mejor que se me ocurrió fue cantar una de sus creaciones. Ahí la tienen, Carmentea. Thank you. ojos negros que matan cuando me miran. Ay, Carmen, te a mi pecho por ti suspira. Ojazos negros que matan cuando me miran. Ay, Carmen, te a mi pecho por ti suspira. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y ese cabello tan negro del que mi alma se enamora. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y ese cabello tan negro. Mi Carmen, te a del que mi alma se enamora. Cantar del llano, cantar de brisa del río. Ay, Carmen, te a tu corazón será mío. Cantar del llano, cantar de brisa del río. Ay, Carmen, te a tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no olvides que en este amor siempre eres correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no olvides que de este amor, mi Carmen, te a tú serás correspondida. Me voy a compartir y a celebrar con su gente. Tengo una espina y me la voy a sacar. La vez pasada quedó pendiente una esta y me la tengo que sacar. La vez pasada pendiente. A Canoabo lo llevo en el don. Desde aquel día que me espero complaciente, yo por mi parte creo que no lo hice muy bien. Y hoy me disculpo públicamente. Yo por mi parte creo que no lo hice muy bien. Y hoy me disculpo públicamente. Por culpa de un mal cariño, todo engreído y prepotente. Pasé unos días muy mal, sumergido en la nostalgia y aporriao con aguardiente. En Carabobo, Venezuela, un pueblo. Venga y conózcalo. ¡Arpa! Llega la fiesta bonita, toros coleados antes de la procesión. Y allá en la plaza muchos artistas, toros coleados antes de la procesión. Y allá en la plaza muchos artistas. Pa' Canoabo este año me voy. Quiero y espero que mi señor lo permita. Gran repertorio voy a regalarle al pueblo, hasta sacarme esta espinita. Gran repertorio al pueblo voy a brindarle, hasta sacarme esta espinita. Habrá gran algarabía y la alegría será infinita. Acá no hago en su fiesta, nacieron música y letra de este humilde folclorista. Sabroso suena mi joropo. Canoabo, 19 de marzo, aquí te esperamos. ¡Vamos! extensivo este saludo cordial. A Montalbán, otro pueblito agradable, Chirguay, Aguirre, Bejuma, también Miranda, donde mi canto se hace más grande. Chirguay, Aguirre, Bejuma, también Miranda, donde mi canto se hace más grande. Pa' Canoa, este año me voy, hoy que reviento yo no me pierdo ese baile. Ay, caballo pelando ese lomo, que de un sillazo no hay quien te salve. Caballo rucio, vaya pelando ese lomo, que de un sillazo no hay quien te salve. Aliste ese amor querido, yo he decidido que me acompañe. Con el sol resplandeciente y el amarillo imponente de los araguaneyales. El golpe que aquí les canto se llama el morro collero, del sello de José Archila, hombre criollo y parrandero, que una noche a media luna de estrellitas y luceros, mientras el arpa sonaba se desbordó el cancionero, se alborotó el muchachaje, se inspiraron los copleros, y allá en la madrugadita solo se veía el tierrero. Ahora anda de baile en baile, por todo el suelo llanero. En Oriente y en los Andes se escucha el morro collero, lo zapatea, lo canta el cipino y el veguero, y hasta los mismos turistas que vienen del extranjero. Báilalo tú, Marco Tulio, saca pareja ligero, que el día viene despuntando al son de un morro collero. Cerquita del pueblo de Suata, en predios pariaguaneros, donde el folclor se destaca, el doctor José María, llanero puro y de casta, hombre de toro y caballo, de sombrero y alpargata, en su hato morrocoy, donde la vida es bien grata, y la alegría se ameniza con arpa cuatro y maracas. Ahí se inspiró este coplero, con José Archila en el arpa. Nació este morrocoyero, un homenaje a la patria de Morrocoy, a la tribu de Pariaguán, a Saraza, Santa María de Ipire, por el socorro y la Pascua. En el Tigre ni se diga, donde hay bastantes muchachas, ¿cómo sería yo en el Tigre repartiendo serenatas? Cántame un morro collero. Le dije, estate tranquila, mi amor. Yo tengo que ver primero si me le meto de frente o me le voy orillero. Por detrás no me confío, ese bicho es muy ligero. Dame valor, Padre Santo, pa' jorunga este avispero. Y cuenta que te lo canto, si no lo canto me muero. Otra vez en Margarita, en un encuentro que hicieron. Oh, Virgencita del Valle, diosa de los marineros, la fiesta estaba sabrosa, todos gozando un puñero. Allí se dieron la mano el oriental y el llanero, todos cantaron su pena, yo canté un morrocoyero. Margarita, Margarita, no sabes cuánto te quiero. una vez en Cunaviche, que yo andaba parrandeando junto con unos amigos del pueblo de San Fernando. La fiesta estaba sabrosa, la gente seguía llegando y a las orillas del río todos se iban arrimando. De pronto una melodía todo lo iba contagiando y era un borrocollero que estaban interpretando. Era Daniel Villanueva, que en paz descanse el que lo estaba tocando. Me le acerqué lentamente y me le fui acomodando. Jáleme el arpa, maestro, váyame la bordoneando, que traigo un morro pollero que me viene atropellando. Saquen pareja, muchachos, quiero mirarlos bailando, y palo por ese pico para alegrar este parrando. Morrocollero, nadie se queda dormido, a golpecito pa' bueno, para despertar los sentidos. El que lo canta una vez se queda comprometido a cantarlo nuevamente y acomodarlo al oído. Vitico un día lo cantó y se quedó conmovido, y el papelón del chaparro carga un morrocoy prendido, bastante sentimental, con buena porción de aliño. Este es el original para ustedes con cariño. William Centella en Barinas me dijo muy sonreído: hazle una letra al morroco pa' yo cantar a mi estilo. Adiós, amigos del alma, ya con esta me despido, cantando el morrocollero que les había prometido. Un avión en alto vuelo se encontró con un zamuro que volaba con apuro en su misma dirección. El aeroplano, en cuestión despreciándolo en entero, a su carnal compañero le dijo que se apartara, que cerca de él no volara, que le daba mal agüero. Por donde yo vuelo, porque soportar no puedo tu penetrante hediondez, tu asquerosa fetidez. Penetra por mis rendijas y en el interior se fían toditos los tripulantes, que exigen cuanto más antes mi protesta te dirija. Tú no puedes elevarte a la altura que yo vuelo, porque tú eres del suelo donde naciste y te criaste. Tú no puedes apartarte de tu práctica rutina, de tu inmundicia cochina, que da tu mal predilecto. Tú devoras a los muertos con tu avara golosina. El zamuro desde allí, al ver tanta humillación, aprovechó la ocasión para contestarle así: ¡ay, la laina, la y basta de injuria y desprecio! Que ya mi turno ha llegado, viendo que me has maltratado, hablando claro y bien recio. Comprendí que eres un necio por lo que me has criticado. Son madonas que me ha dado la madre naturaleza. Mi vida dura 100 años, reza la ley natural. Recorro el mundo global y a nadie le hago daño. Mi descendencia es de antaño vista de la fundación del mundo y su formación. Sin una mancha afrentosa, cumpliendo una ley honrosa de triste y sucia misión. Y tú que eres de aluminio, eres un gran criminal. No te cansa de matar a hombres, mujeres y niños, y llevas al exterminio a millares de inocentes que van engañosamente a exponer la vida en ti. Hacen una muerte así, quemados horriblemente, tanto en el mar como en tierra. Tú ejercitas la maldad, destruyes la humanidad en la paz y en la guerra. Y yo con mi facultad viajo solo y cuando quiero. No me detiene mi vuelo, ni lluvia ni tempestad. Con mi propia voluntad recorro mi patria entera. Me poso donde yo quiera, lo que a ti te es imposible. Terminó así la cuestión por lógica razonable, lo que entablan en el aire un zamuro y un avión. Ejemplo, que la razón hermana del género humano, cuando un faltón ciudadano, conociendo sus defectos, maltrata a un hombre perfecto, gentil, caballero y sano.